Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Y bueno, pues ya estamos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM en este bellísimo municipio de Amecameca. Y pues encantados de verdad de que estés con nosotros desde tu hogar, desde el trabajo, si vas en la calle o si nos estás escuchando a la distancia. De verdad, aprecio mucho que lo estés haciendo y que permitas que esta señal llegue hasta ti. Y pues a todos los rincones, porque de verdad nos escuchan en muchos lugares del país y también pues nos han llegado llamadas también y comentarios del otro lado de la frontera. De verdad, gracias por todo lo que nos dicen. Y bien, pues hoy vamos a tener un día, yo creo que muy especial. Venimos un poquito ahí con el tiempo atrasado, sin embargo, bueno, pues vamos a estar por algunas cuestiones aquí de logística. Nos atrasamos un poquito, pero pues ya estamos aquí muy listos en la cabina. Y bueno, pues queremos invitarte que si quieres contactarnos, por favor lo hagas a través del WhatsApp 55 40 26 18 14. Nos puedes enviar un mensaje. Hoy vamos a tener una invitada de verdad espectacular que yo creo que va a ser una charla grandiosa con ella, pero ya te platicaré de quién se trata. Pero si quieres mandarnos un mensaje, envíanoslo 55 40 26 18 14. También visita nuestras redes sociales, Facebook, X, Instagram también. Y bueno, pues puedes visitar o te invitamos a visitar nuestra página www.lavoladora.org. Y en cualquiera de las redes sociales nos puedes encontrar simplemente así, escribe La Voladora Radio. También nos puedes escuchar vía internet en las diferentes plataformas de radio en vivo. Recomendamos mucho online Radio Box, que es muy fácil para acceder a La Voladora Radio. También por emisoras.com.mx. Y pues desde luego en nuestra página oficial www.lavoladora.org, y ahí hay un apartado donde le das play al programa que se está transmitiendo en el momento y pues ahorita nos puedes escuchar. Es una manera práctica y rápida de poder contactarnos. También, bueno, pues invitarte a que le digas a Alexa, Alexa, pon La Voladora Radio, y verás que es bien obediente Alexa y bueno, pues te va a obedecer. También me estaban platicando mucho de Siri. Aquellos que tienen iPhone, bueno, pues también díganle Siri, pon La Voladora Radio, y de verdad que con mucho gusto lo va a hacer y nosotros encantados que nos escuches. Ya no hay pretexto para que tengas contacto con nosotros y pues vamos a realmente pues empezar ya este programa. Porque mira, déjame decirte un poquito antes de iniciar y de platicarte quién será nuestra invitada y sobre todo de qué se trata, cuál es la intención del programa de hoy. Y es, hemos venido haciendo en diferentes meses un reconocimiento pues al estado de Michoacán y Guerrero, también desde luego aquí a muchos personajes importantes de la vida cultural de esta área de ser escritores, ser artistas, ser compositores, dibujantes, pintores, todo esto pues nosotros lo estamos siempre pues tratando de promover en este espacio de consentido humano, y no vamos a dejar de hacerlo porque creemos que en cualquier contexto donde sea, la cultura siempre va a beneficiar un país tan, tan lindo como México. Y creo que le hace falta muchas veces a las autoridades, que muchos lo hacen muy bien, pero sí hace falta un poco más de promoción a la cultura, porque es el único medio en el cual podremos cambiar, sobre todo a los jóvenes, a los chicos, que a veces tienen dudas a qué dedicarse y a veces llegan a escuchar testimonios de aquí de personas que, bueno, pues ya han tenido una experiencia, han tenido una carrera, también en el deporte, ¿por qué no decirlo? Y eso, bueno, pues esperemos que sea inspirador para ustedes. Pero hoy vamos a tener una gran persona, pero ¿te parece que después de la pausa, pues ya nos contactemos con nuestra invitada que va a ser a la distancia y que, bueno, pues será la verdad muy enriquecedor que platiquemos con ella? Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásale, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos, por estar atentos. Y bueno, pues te recuerdo que el día de hoy pues vamos a tener una gran entrevista. Ya empezaba a darte una introducción al principio de este primer bloque, pero bien, antes de continuar, pues quiero de verdad enviarle un saludo muy grande a mi madre, al Columba Baltasar Hernández, que ahorita pues se encuentra en el hospital, que ya está bien, no se preocupen, y que bueno, pues ya se está recuperando de lo que se tenía que hacer. Y de verdad, mami, un gran saludo. Sabes que te amo mucho, que te quiero mucho. Hoy en la mañana te vi y la vi y está usted muy bien. Así es que, bueno, pues muchas gracias a Dios y a todas las energías que se juntaron para que todo saliera bien. Bien, y pues bueno, ya yo tenía muchas ganas de decir esto y saludarla. Y bueno, pues hoy nos vamos a ir justamente con otra gran persona. Que fíjense que ya dentro de nuestro programa, ya pasando ya al contenido real, pues quiero de verdad decirte, a ti que nos estás escuchando, mamá o papá, abuelos que siempre se están comunicando con nosotros a este espacio de Consentido Humano, Escuela para Padres, pues que muchas veces me han pedido y me han dicho, oye, es que pues sí invitas a muchos especialistas, pero ¿por qué la mayoría a veces son hombres, no? Y hacemos un recuento de las situaciones y no, la verdad es que ya hicimos por ahí un pequeño ejercicio y no, han sido más las mujeres que han estado aquí en la cabina de La Voladora Radio y también a veces a distancia, como este es el caso de nuestra invitada. en donde, bueno, pues han sido más las mujeres. Así es que a aquellos que me estaban haciendo ese comentario, les voy a compartir las cuentas. Pero bueno, fíjense que hoy tenemos una gran invitada y leer su currículum, ahora que lo pude yo observar, la verdad es que es una persona, una mujer, una gran mujer que se la ha pasado trabajando todo el tiempo. ¿Dedicada a qué? Pues dedicada a las artes, a la cultura. Y fíjate que ella es originaria de Huetamo, Michoacán, y su inspiración pues es haber estudiado, pues ser un artista visual, ha desarrollado las disciplinas del grabado, el dibujo y la pintura, pero también tiene un toque mágico con las letras. Ella escribe, y hoy vamos a hablar de un libro, de su última participación en un libro llamado Letras de Tierra Caliente, pero por ahí también tiene otro libro ya antes de este que gustó mucho, que bueno, pues que ella le tocó financiarlo por sí misma y que a veces no le damos todo este tipo de importancia al esfuerzo que hace una persona porque quiere escribir. Pero si ese libro aparte cae en el agrado del público, creo que vale la pena hacerle una promoción. Fíjate que ese otro libro se llama La Guacha y el Guachimpo. Ya nos explicará ella sobre todo lo del guachimpo. Ya hemos hablado aquí que guacha o guache se les dice a los niños en Tierra Caliente, en Michoacán y Guerrero. Se ocupa mucho esta palabra para dirigirse a los niños. Pero pues ella es egresada del Centro de Estudios e Investigación en Diseño en Morelia, Michoacán, donde radica desde 1987. Para hacerte un resumen de todo, la verdad es que he estudiado en todas partes, pero las exposiciones que ella presenta creo que tienen un particular estilo y un toque muy femenino, y sobre todo vamos a hablar de la mujer de Tierra Caliente y sobre todo de su historia para poder entender todo lo que vamos a explicar. Pero quisiera resumirlo en esta parte. Es una gran mujer, artista, excelente esposa, excelente amiga, y que bueno, pues hoy nos va a platicar de su vida. Poco a poco voy a irles nombrando muchas cosas durante la entrevista, pero pues bueno, ella se llama María de Guadalupe Suazo Ortuño. Guadalupe, buenas tardes. Miguel, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Pues mira, estamos aquí encantados de que nos acompañes el día de hoy. Anduvimos por ahí tras tus pasos, buscándote porque sé que andas muy, muy ocupada. Ahorita a estas fechas estás preparando una exposición que vas a hacer en el extranjero. Ya nos platicarás un poco de todo ello, pero pues bueno, la verdad es que aprovecharte para que nos platiques tu historia de vida, que nos platique quién es Guadalupe Suazo, ¿Y qué haces? De una manera breve, ya para irnos con el contenido de este programa, platícanos quién es Guadalupe Suazo Ortuño. Bueno, Guadalupe Suazo es una guachica de Tierra Caliente, que también se le dice a las personas mayores, ¿no? La guacha o el guachi, especialmente, bueno, a los niños. Pero soy una persona que bueno, comprometida con lo que me gusta, comprometida con el arte. Yo trabajo todos los días en el taller, aunque para mí no es trabajo, ¿eh? No es trabajo porque el escribir, el hacer dibujos, el crear, para mí es algo que yo puedo hacer todo menos trabajar, como les digo. O sea, yo hago todo menos trabajar porque es lo que me gusta, ¿no? Y bueno, nací en Huetamo, Michoacán. Me vine a estudiar aquí en la ciudad de Morelia, persiguiendo mis sueños, ¿no? Bien, bien. Creo que la perdimos un poquito, pero a ver si ahorita la recuperamos. Recuerden que, bueno, pues nos está... Bueno. Sí, sí, ahora sí ya... ¿Pues dónde se quedaron? Bueno, nos quedamos en que radicas hoy en Morelia. ¿Te fuiste a estudiar a Morelia? Me vine a estudiar a Morelia, porque yo vine a estudiar las artes. Y saliendo de la secundaria, pues me vine para acá. Antes las artes, pues, era así como un pasatiempo, ¿no? No era como una carrera, como algo que fuera como, ¿cómo te puedo decir? Como de verdad, ¿no? Que te decían, ¿a poco vas a pintar, no? Sí. ¿A poco eso es carrera? Carrera era medicina, carrera era ser abogado. Una ingeniería. Sí, así es. Y bueno, llegué aquí a Morelia y estuve como... Y tuve que decir, oye, en Tierra Caliente, ¿por qué? No, en Tierra Caliente pues no había mucho. No había talleres como de danza o talleres de pintura. O sea, una formación real, ¿no? Claro. Pero yo desde niña era así como soñadora, ¿no? Okay. Pero realista. Claro, justamente a eso me quiero regresar un poquito, porque yo sí voy entendiendo muy bien esta figura que tienes hoy como profesión, pero acabas de decir algo muy importante. Me decías, es que si recuerdas, pues casi no había talleres de danza, talleres de arte y todo eso. Tú naces en Huetamo. Huetamo es una ciudad, un pueblo de Tierra Caliente, donde, pues bueno, pues también es la cuna de muchos hombres y mujeres, sobre todo, que han triunfado en la vida de México. Pero si nos regresamos un poco a tu infancia, ¿tú qué número de hija eres? La tercera de siete. La tercera de siete. Esto habla de que, bueno, pues una típica familia... Numerosa. Numerosa, ¿verdad? Y entonces tú eres la tercera de siete, casi estás a la mitad. Casi estoy a la mitad, sí, soy la tercera de siete, y exactamente Huetamo está al sur del estado de Michoacán, que somos como lo último, ¿no?, ya de Michoacán, y colindamos con Guerrero, que nos divide solamente el río Balsas. Sí. Que Huetamo empieza como la región de Tierra Caliente, y la región de Tierra Caliente pues comprende lo que es Michoacán, Guerrero y parte del estado de México. Claro, y en ese contexto, ¿cómo una niña, como Guadalupe, cuando era pequeña, empieza? ¿Tú recuerdas qué fue lo que te hizo empezar a tener esta inquietud? No sé, ¿había artistas en tu familia? ¿Te gustaba leer? ¿Algún maestro o maestra te inspiró? ¿Cómo es esta inquietud, esta sensibilidad que te llamó la atención para tener aspiración a lo que hoy haces? Fíjate que mi mamá es una persona que todavía lee, mi mamá tiene 87 años, acaba de cumplir, bendito sea Dios, cumplió ahora en abril, y ella es una persona que siempre estuvo leyendo, o sea, siempre leía, pero leía libros, o sea, libros que yo decía, oh, mi mamá lee muchas letras, o sea, lee muchos libros con puras letras, yo no le veía ilustraciones, pero en la materia de español, no sé si tú recuerdas, bueno, yo ahora no sé si siga igual. A mí me encantaban los libros de español que teníamos en la escuela porque veía muchas ilustraciones. Uh-huh. Yo veía la ilustración y se me iba la mente, ¿no? Me gustaba mucho lo que era de todos los dibujos, las ilustraciones. Y yo empecé desde niña, compraba unas cajas de cerillos y los tiraba los cerillos y veía, cortaba los cuadritos, porque antes había unas cajas de cerillos, que me acuerdo, creo que era la Imperial, o no, ¿cómo que? La Central. Y atrás, la Central. Traía paisajes atrás. Y que ahí traía dibujos de Picasso. Sí. De Diego Rivera. Sí. Y decía, wow, y eso cuenta que yo los coleccionaba como si fueran estampitas. Ah, ajá. Con mis domingos yo iba y compraba colores, acuarelas, y yo me ponía a pintar, yo haciendo me sentí como que yo iba a ser artista, y yo iba a ser la gran pintora, ¿no? Y yo así decía. Sí. Y desde ahí empecé a motivarme, y luego empecé a escribir, porque yo decía, mira, también hacía cuentos, para mí, yo los leía, y a veces decía, esto no me gustó, esto no me gustó, o sea, no sé, había algo que a mí ya me inspiraba desde niña, ¿no? Así como de medicina, o el que me estudiaba en ingeniería, que dices, a mí me gusta como deshacer, o desbaratar carros. Yo me pasaba haciendo dibujos y los pegaba en la pared. Ajá. Me pasaba así algo. Sí. Daba a mi mamá en la cocina, así, un cuadro, ¿no? Sí. Era un papel. Recuerdo una vez que mi hermana era más chica que yo, mi hermana Marisa, que ella es la cuarta, es la quinta hija. Y yo me acuerdo que le decía, entra a los concursos de dibujo, entra a los concursos, y yo te los dibujo. Y ella, no, a mí no me gusta dibujar. Y yo le decía, sí, pero es que yo ya no tengo edad para entrar, tienen que ser niños de tal edad, ándale, entra. Y entonces, recuerdo ese grupo, había un grupo en la Ciudad de México, fíjate, Huetamo a 6 horas en ese tiempo, Tierra Caliente, 6 horas de Huetamo para llegar a la capital, a la Ciudad de México, estábamos muy lejos, y entonces te llegaban. Lo que compraba se llegaba por correo. Sí. Y entonces, y tardaba mucho. Tardaba, podía tardar hasta un mes en llegar. Que era lo emocionante, ¿verdad? También en nuestra época. Y entonces yo recuerdo que esa vez dibujé algo para mi hermana con el nombre de mi hermana y le llegó una caja en correos de México. Le estaba diciendo a mi mamá que a nombre de Marisa había llegado una caja de la Ciudad de México. Oh, y ya íbamos todos contentos y pues era un premio que había ganado, pues. Era un concurso, no así como de verdad, de como de arte, pues, sino era como ilustrar X cosa, pero era de una disquera. Ajá. Estaban promoviendo a los grupos del parchís. Ah, sí, sí. Entonces, Entonces, yo mandé al nombre de mi hermana, lo dibujé, y pues a ella le llegó su caja con su kit. Ajá. Entonces yo dije, ay, no estoy tan peor, o sea, más o menos ahí le voy. Y entonces yo seguí con esa intención de dibujar y de crear, pero eso no era como algo, como te decía, como una carrera, como algo que te decían, ¿eso qué? ¿Pero qué vas a estudiar? No, pues le decía yo a mis compañeras, pues yo quiero hacer dibujos. Ah, ¿vas a ser maestra de dibujos? No, yo no quiero ser maestra de dibujos, quiero pintar. Yo agradezco a la vida la oportunidad que tuve con mis padres, porque respetaron la decisión de, y eso es bien importante para los papás, porque a veces los papás quieren tener un hijo doctor, un hijo cura, un hijo monja, un hijo lo que tú quieras. Uh-huh. Y entonces te van induciendo. Y a nosotros nunca nos dijeron, tú vas a estudiar esto. Mi papá nos decía, mi mamá, van a estudiar lo que ustedes quieran ser en la vida, porque esa es su herencia. Uh-huh. Entonces yo decía, yo tengo que estudiar mi herencia, yo tengo que saber qué es lo que voy a estudiar, ¿no? Sí. Va a ser con lo que yo voy a vivir, con lo que te casas. Realmente tu profesión, te casas con tu profesión porque es para toda tu vida. Y no puedes estar amargado haciendo algo que no te gusta hacer, ¿no? Porque se te hace... Bueno, no es mi caso, no sé cómo... Ni me imagino cómo estar en un lugar donde no quieras estar. Sí, no. Es, ¿sabes cómo pasa también? Ahorita que me estabas platicando esto, yo trataba como de ver... Bueno, a ver, ¿de dónde viene esta idea donde los padres, tus padres, hayan entendido muy bien este hecho de que sé lo que tú quieras hacer y lo que te haga feliz, aun cuando, como dices tú, hay profesiones que a lo mejor nuestros padres aspiran que las tengamos porque están pensando en una solvencia económica, pero qué luminosos eran tus papás? Y yo siempre he dicho, detrás de una mujer que lee bastante, siempre hay una intelectualidad y una inteligencia en todos los sentidos, en lo emocional, en lo social, y no se diga pues con ustedes los hijos, ¿no? Oye, y es que esta parte también en donde hay papás que dicen, a mí primero me sacas una carrera y después lo que tú quieras. y sí, le cortan toda la voluntad a la hija o al hijo para que se desarrolle en el área que ellos tienen, ¿no? Y en el caso de tus papás, pues fue... Este pensamiento de que crece donde tú quieras crecer, pues es maravilloso. Sí, fíjate que a mí mi papá me dijo, si quieres ir a la Ciudad de México, gracias a Dios también tuvieron la oportunidad, ¿no? Trabajaron mucho, porque vivir en tierra caliente no es fácil. No. Temperaturas casi de 50 grados. Sí. Y es una que solamente es temporal, o sea, vivir en tierra caliente para Retamo es toda esa región de tierra caliente realmente... te hace ser recio, te hace ser gente fuerte porque primero estábamos muy alejados, no había nada. O sea, allá lo que más había era una preparatoria, ya después de ahí ya no había nada. Sí. Entonces, quieras o no, 6 horas, y luego al principio era terracería, tardaba la gente 3, 4, 5 días sin llegar, ¿no? Claro. Cuando se venían en caballo o algo así. Sí. Y no había esa parte, yo todavía decía, si yo pudiera, podría ser escritora, bailarina, si hubiese tenido esa oportunidad de haber estado en una ciudad. Por eso yo digo, cuando los niños quieren estudiar algo, que ojalá que todos los padres pudieran tener la oportunidad de, que si quieren tener un deporte, porque es una disciplina, un karate, un voleibol, un fútbol. Entonces, cuando a mí me dijeron, ¿te quieres ir a la Ciudad de México? Me decía, lejísimo. Sí. Sí, la perdimos un poquito, pero bueno, pues sí, nos estaba platicando Guadalupe justamente. ¿Ya? No. Ya regresamos, ¿verdad, Guadalupe? Ya regresamos aquí. Ok, entonces yo dije, no, pues me voy a Morelia, pero llegando a Morelia, la escuela de artes era solamente por las tardes y era como, ¿cómo te diré? Como un pasatiempo para los niños, para que tuvieran una en la tarde ocuparse. Como para complementar nada más. Así. Y entonces yo dije, no, pues entonces me voy a meter. Y me metí a estudiar a leyes. Ah. Un año estudié leyes. Ajá. No me gustaba. Y yo decía, es que esto no es para mí. Voy a terminar. Y terminé el primer año de leyes bien. Y yo dije, yo voy a terminar leyes. ¿Y qué va a hacer de mí? Yo no quiero esta carrera. Y entonces yo le dije a mi mamá y a mi papá, me voy a salir porque yo no quiero estudiar leyes. O sea, lo mío es las artes. Me gustaba mucho el deporte y me gustaban las artes. Y a mí me gustó, en la preparatoria estudié el bachillerato de filosofía y letras. Uh-huh. Entonces a mí me encantaba, mira, yo para las matemáticas no soy muy buena, ¿verdad? Entonces lo que era química, física y eso, pues las pasaba porque tenía que pasarlas. Uh-huh. Pero para mí, por ejemplo, la filosofía, la historia, todo eso a mí hacía como que mi cabeza se fuera. Que viajara. Viajara, sí, se me iba. Sí. Entonces estudié un año de leyes y yo dije, me van a colgar. Porque ya terminé un año de leyes en la universidad. Fui y me di de baja antes de decirle a mis papás, la verdad. Fui y me di de baja, le dije, vengo a darme de baja porque no quiero estudiar leyes. Y me dijo una señorita, oiga, tanta gente que quiere entrar y usted que está dentro, que ya pasó segundo, ¿por qué se sale? Le dije, porque no quiero ser licenciada. Pues eso fue más valioso, ser sincero. Y entonces me salí y le dije a mi mamá, ya me salí, yo no quiero eso, yo quiero pintar. Yo quiero escribir, yo quiero pintar. Seguía en Morelia haciendo igual, Bellas Artes, y yo la verdad no quería ir a la Ciudad de México, me daba miedo tanta gente, tanto carro, y uh-huh. tanto tiempo, ¿no? O sea, no era para mí. Uh-huh. Entonces, ¿qué crees? Me metí a estudiar 2 años en Educación Física. Uh-huh. 2 años. Entonces, ya en el cuarto semestre, pues a mí me encantaba el deporte. Yo dije, bueno, voy a ser entrenadora, pero me gustaba para mí el deporte. Y el día que me mandaron de prácticas, dije, no, esto no es para mí. Uh-huh. Dije, ya llevo 3 años, yo tengo que seguir. Uh-huh. Ahora, si no me colgaron la otra vez, ahora sí me van a colgar. Se los mandaron con un esfuerzo de Huetamo, Morelia, a estudiar. Sí, un esfuerzo de los padres siempre. Los padres, claro. Uh-huh. Y entonces les dije, ya no quiero esto, quiero arte. Y en eso se abre esta escuela. Sí. El maestro Salcha, un pintor importante de todo el gente que tuvo a bien a asociarse con otros maestros para hacer una escuela uh-huh. de diseño, y ahí nos enseñaron dibujo, pintura, grabado, serigrafía, y entonces yo entré ahí, y entonces yo agradezco que mis papás después de 3 años, que me estuvieron como quien dice manteniendo, bueno, sí me estuvieron dando de comer aquí en Morelia, pagando escuela, transporte, no me dijeron nada, me dijeron, estudia lo que tú quieras. Y me metí y me quedé como pez en el agua. Yo sí. Llegué el primer día, cuando nos dijeron que saquen el pincel, no, fue la felicidad más grande. Ajá. Yo creo que eso es bien importante como padre, que si tu hijo a media carrera o termina la carrera y dice, no me gusta, nunca es demasiado tarde, porque es tu vida, de verdad. A veces como padres te frustras, ¿no? De que no, que mi hijo ya perdió. Es que no pierde, de verdad ganas. Uh-huh. Claro. Entonces, tú dirás, ¿cómo vienes de Huetamo? Me decía la compañera, ¿cómo vienes de Huetamo? ¿Sabes comer? Me decía, cubierto. Yo decía, oye. Oye, así te trataron. Estamos en Taparramos, ¿no? No. Oye, es que vienes de allá del pueblo y allá dice, allá la gente mata, ¿no? Porque es tierra caliente, allá son malos, o allá son, teníamos fama, ¿no? En tierra caliente de que no era gente muy, muy buena. Muy bueno. Oye, me quedo pensando en esta persona que te dijo eso, y que si hoy viera todo lo que has hecho, todo lo que haces, todo lo que has logrado, seguramente, bueno, se le quedaría un sabor amargo de boca a esa persona por haberte dicho eso alguna vez. Pero mira, el tiempo se nos va a ir, Guadalupe. A mí me encanta estas historias de las familias porque logramos sacar las cosas tan positivas que a veces hacen los padres. Porque detrás de una mujer artista como tú, siempre he considerado que hay padres que la apoyaron o hermanos mayores que sacaron cara por ellos. Y a mí me gustaría que también viéramos esta otra faceta, porque ¿qué crees que se nos va a ir bien rápido el tiempo? Ya nos faltan 5 minutos para el último corte, imagínate. No, pues ya. A mí me gustaría que nos platicaras de que también esta faceta de este amor a las letras que has encontrado y que todavía como que no te la crees, porque yo sé que a lo mejor te exiges mucho, pero platícanos de este libro en donde tienes una participación en 4 cuentos que tú escribes allí. El guache y las vacas, el amigo, el señor Santiago, el perro con rabia. Son 4 participaciones que tienes en este libro de Letras de Tierra Caliente. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque te comprendo muy bien en esta parte del arte visual, pero ¿qué pasa con esto de la literatura? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo empezaste? Fíjate que, pues, tenemos una manera de hablar como un poquito, a mí me encanta. Ajá. Cómo se escucha, es muy sonora, ¿no? Sí. A los niños les decimos guache, al puerco cuche, al guajolote tundo, al pececito chiquito punete, a la región. Ah, no, no estamos solamente, sino hablo de la región de Tierra Caliente. Claro. Entonces yo empecé a escuchar eso y yo dije, voy a escribir un libro. Y escribí un libro que se llama La Guacha del Huanchipo. Ajá. El huanchipo es el trapo que se pone en la cabeza, que viene del cuarchipo, que es purépecha. Ajá. Cuando te pones la tabla o la tinaja o algo para cargar, ¿no? Sí. Se supone que yo llevo una tabla en la cabeza con tantas historias de Tierra Caliente. Y entonces yo hice ese libro. Yo la verdad lo hice sin pensar que fuera a gustar. Y te puedo decir que solamente me dijeron, ¿cuántos vas a editar? ¿500 o 1,000? Yo dije, ¿no tendrá como de 100? ¿No? Y dije, bueno, 500, pues, porque dije, va. Ajá. Y la verdad me sorprendió porque fue aceptado y fue vendido. Expuse en Morelia, en el Centro Cultural de la UNAM, en el Ayuntamiento de Huetamo y en Chicago. Uh-huh. En Michoacán, en Chicago, fui invitada y en los tres lugares, y ahí se me agotó toda la edición. Sí. Entonces me invitan, alguien se dio cuenta, Salvador Alvear, que sí. Me invitó a participar, que es uno de los escritores que organizó, se llama Escritores de las Dos Orillas del Balsas, porque tanto en Michoacán como en Guerrero. Sí. Y entonces me habla un día y me dice, oye, fíjate que te contacté por Facebook, bla, bla, bla, ya te seguí, ya me metí a tu página, ya vi, ya esto, ya lo otro. Yo no lo conocía, y me dice, ¿puedo llamarte? Le dije, sí, claro, con gusto. Y me dice, ¿te puedo invitar a participar en un libro, quieres? De escritores. Le dije, no, pues es que yo no soy escritora, yo nada más hice un librito, ¿no? No, pues eres escritora, que mira que tu libro, que sí gustó y que bla, bla. Entonces, ya cuando vi, dije, no, es que todos los demás ya han estudiado literatura y letras y todo, y pues yo no. Y entonces me dijo, no, así huachita, tú escríbelo con corazón, uh-huh. Tú escribe. Sí. Con miedo, déjame decirte, porque sí, ahora estoy descubriendo que después del miedo está lo que a uno le gusta. Siempre pasa, sí, después del miedo viene lo mejor. Y entonces, pues le atoré, dije, pues va, sí lo hago. Y salió este libro y así fue como llegué a participar. Yo ahorita estoy escribiendo otro que ya les diré más adelante. Ajá. Todavía, y tengo un proyecto también que ya te comenté un poquito, pero no lo voy a decir al aire porque apenas se está imprimiendo. Es otra cosa también de la región de Tierra Caliente. Sí. Traigo la Tierra Caliente en las venas, yo viví una niñez hermosa en Cirándaro, en Huetamo, en Guerrero, y en el río Balsas nadé, ahí fue donde yo empecé a nadar, en el río Balsas. Ajá. Enseñarme a nadar, entonces soy guacha pues de allá, de la mera Tierra Caliente. Sí. Entonces, traigo como, de verdad es un orgullo decir, soy de Tierra Caliente, soy de Huetamo, Michoacán, y lo que yo puedo hacer para ayudar a otras personas, a otros niños, o a que las letras lleguen a ellos, y decirle a los papás que el niño que quiere escribir, que el niño que quiere... Ah, bueno, sí, eso sí, te voy a decir algo bien importante. Gracias a Dios que en aquel tiempo no había celulares, ¿no? Sí. Que quizás yo me hubiese perdido. Hubiéramos sido otros. pero el perseguir tu sueño, pues quiero decir, no un sueño guajiro, como decía, no. Sino lo que tú quieres ser, a eso me llamo yo un sueño, lo que quieres hacer. Y que le eches todo, me decía mi papá, si vas a ser barrendera, que sea la mejor barrendera. Sí. Si vas a dedicarte a lavar platos, que sea la mejor que lave platos. Sí. No he llegado a eso, sí me exijo mucho, es verdad, soy muy exigente. Para el libro de La Guacha y el Huanchipo hice como 30 cuentos, ¿no? Pero terminé con 19 porque este tampoco, este sí, me decían, no, este está bien, no. Entonces, si lo hubiera seguido así otro año, yo creo que no hago nada, ¿no? Hubiera quitado, pues ahora sí que todo lo que escribí, porque sí me exijo, la verdad me exijo, no me gusta luego lo que hago, pero como que es parte de, ¿no? Sí, sí te gusta, pero sí te exiges demasiado. Las personas que son así, no es que no estén a gusto, pero saben que pueden entregar más, se conocen a sí mismas. Oye, Guadalupe, yo ahorita nos vamos a ir a este último corte, pero regresando me gustaría hacerte otras preguntas que creo que serán más cortas en respuesta, pero ¿te parece? Vamos a una pausa y regresamos. ¿Y si te digo que no, qué? Ah, pues como dirían allá en Tierra Caliente, pues no. No, mejor vamos a una pausa. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias, pues, por todo lo que... pues nos has escrito, que voy a pedir una disculpa de antemano porque se me están pasando los saludos. Y bueno, creo que pues es importante que, pues que sepas, Guadalupe, ya regresamos. Sí, sí, no, quiero, hay muchas personas que están mandándote un saludo. Dice Rosalinda Delgado. Dice, no he escuchado a la autora, pero un saludo muy grande y dice, pensé que dice que, bueno, pues que ahorita ya va a correr a escuchar tu trayectoria. Bueno, pero eso fue que hace un ratito, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, pues te mandan saludos y bueno, pues mucha gente que te está aquí mandando saludos. Permíteme, es que me atoré aquí un poquito con este aparato, pero pues te mando un saludo Julieta Benítez Malvido. Ay, qué linda. Sí, también Rosa Candy, Sandoval Veros, Jessica Aritgis, así lo escribió, Cristina Sánchez, Maritza, Misraín Cárdenas, Humberto Sanabria. Bueno, pues todos ellos te... Son mi porra, ¿eh? Ah, es tu porra, mira, fíjate, yo sí, yo creo que sí. No, fíjate que pues mira, aquí justamente nos está escribiendo Salvador Alvear, dice saludos para Guadalupe, él sigue escribiendo, ahorita te termino de leer lo que está escribiendo, pero pues bueno, también varias personas compartieron ahí la publicación, entre ellos tu esposo, y bueno, pues te mandan muchos saludos, felicidades, dice otra persona. Qué maravilloso el apoyo para las mujeres en cualquiera de las facetas que ellas desarrollen, incluso como madres, como amigas. Entonces, bueno, pues ellos te dicen todo eso. Y bueno, dice Salvador Alvear, dice saludos para Guadalupe, es una guachita con mucha actitud y con mucha imaginación y el arte camina de la mano con ella. Eso es lo que te escribe Salvador. Pues bueno, muchas cosas, muchos mensajes que están enviando y... bueno, por aquí siguen diciendo, pues es grato escucharla y saberla nuestra amiga. Ay, qué linda, no sé qué me haya sido, pero bueno. Bueno, también es un mensaje de Salvador. Es que todavía no terminaba y yo me adelanté al estar a leer lo que estaba escribiendo. Me tenía que haber esperado un poquito, pero pues no. Bueno, no lo hice, pero porque quería adelantarme un poco. Y es que, bueno, pues quiero... pues sí, mencionar a todos los que te han escrito aquí comentarios, pues personas que a veces ponen emoticones, un corazón, hay algo bonito para ti, lo ponen pues creo con mucho cariño, Y bueno, pues así, muchos te están mandando saludar. Me llama la atención uno que dice aquí, de José Rivas, dice, grandiosa la manera en que Guadalupe hace sus exposiciones. La verdad es que no escribe más, y no sé si se quedó a la mitad o todavía está escribiendo, pero bueno, pues también un saludo por parte de él. Y bueno, sin duda mucha gente que incluso vaya a ver, a escuchar este programa después, pues seguirán por allá escribiendo y con mucho gusto te los voy a enviar. Bien. Muchas gracias, sí. Pues ya nos quedan poquitos minutos, Guadalupe. Sí. A mí me gustaría mucho que nos compartieras una parte en donde ya nos dices algunos mensajes para los padres de familia de cómo es que deben de apoyar a sus hijos. Pero en estos cuatro fragmentos que tú escribes, estos cuentos, está el guache y las vacas, el amigo, el señor Santiago, el perro con rabia. Con rabia. Ah, siempre dicen que estos son tus hijos, ¿no? Los libros son tus hijos, pero me imagino que aunque sea estas pequeñas participaciones tienen algo que ver contigo. ¿Hay uno que te guste más, que te haya gustado escribirlo por alguna anécdota? No, fíjate, bueno, de las vivencias de la gente, de los ranchos, cuando íbamos a Girándaro, que yo escuchaba a los señores platicar, o gente que me contaba algo, entonces yo empezaba a... Pues es como algo real, pero no mío, sino yo, que yo escuchaba de ellos. Por ejemplo, esto del perro con rabia, pues desde un señor que cuando era guache me dijo ¿sí? que ellos iban por una... girando por las puntas, que ellos iban en un camino por medio arroyo, y que sí, de repente les llegaba un olor a zorrillo. El olor a zorrillo, decían que era un perro con rabia. Y entonces me dijo uno, guache, hay que encarlamarnos al cacalope. ¿No ves que no nos vaya a colear el perro? O sea, colear es corretear. Sí. El perro. Y que entonces se encaramaron al cascalote. Ajá. Y ahí se quedaron toda la mañana, que su mamá los había mandado, o sea, esto es real, mamá los había mandado a Girándaro a comprar la comedera. Sí. La comedera, cuando vas al, como quien dice, al súper, o a comprar la lo de la semana. Tú. Sí, sí, sí. Ella se dice la comedera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces dicen que se quedaron ahí todos, ¿no? Bien espantados, y de esos no están bien espantados. Ajá. Se treparon y que tuvieron toda la mañana, y que de repente pasó un señor que se llamaba Don Goyito. Ajá. Y que les gritó, ¡guache! ¿Quién habla? Y se gritaba el niño, ¡Goyito, Goyito, Goyito! Y que eso, ¡guache, qué tiene! ¡Ay, cuidado, porque allí hay un perro con rabia! Y yo les decía, Don Goyito, ¿ustedes lo vieron? No, pero huele bien feo. Ahí están. ¡Guaches! Bájense, bueno, y que les dijo, eso es un zorrillo, seguro, sí, seguro que es un zorrillo, que no es el perro con rabia, ¿no? No, pues dicen que ahí estuvieron como desde las 7:30, 8:00 ahí encaramados, hasta como a las 12:30 que pasó Don Goyito. Y le dije yo, si no hubiera pasado Don Goyito, dice. Ahí no, se hubieran quedado. Dice, nos hubiésemos quedado ahí porque el olor ahí llegaba, creo que por allá había una cuevita, bueno, no cueva, sino donde un zorrillo se metió. Sí. No es tan real de esto, que esto me lo contó mi papá, que le pasó a él y a su hermano. Ellos eran los guachitos. Muy cercanos, mira nada más. Bueno, pues Guadalupe, ya estamos de salida. ¿Qué mensaje le quieres decir a los papás que nos acaban de escuchar? Le compren libros a los niños, que hagan, que dibujen, porque un niño que lee va a ser un niño que va a dibujar, va a ser un niño que vas a aprender más fácil otro idioma. O sea, realmente la letra, yo sé que le aburren a ellos. Uh-huh. Se sienten con sus hijos, que tengan un tiempo para ellos como papás y para ellos con sus hijos, que se sienten a contarles cuentos, que sea algo cómodo, y que dejen de estudiar. Digo, nosotros ya fuimos niños, y ahora somos papás, yo soy mamá, y es entender y es apoyarlos, solamente guiarlos, no inducirlos, guiarlos. Es bien difícil ser papá, ¿qué te puedo decir a otro papá? Sí. Cada hijo es diferente. Claro. Yo nada más tengo una, pero hay papás que tienen 5 y cada hijo va a ser completamente diferente. Nosotros somos 7. Sí. Tengo una hermana doctorada en biología, tengo otro que es médico veterinario, 2 ingenieros, otra que es contadora, administración de empresas. Entonces todo el mundo le dimos como para un lado diferente. Claro. Nunca nos dijeron estudien esto o estudien lo otro. Entonces yo creo que eso es lo único que yo puedo decir. que dejen que sus hijos se desarrollen en la carrera que quieran ser. Claro, pues qué rápido se nos fue el tiempo. Yo creo que vamos a tener que platicar en otra ocasión, si tú no lo permites, porque claro que sí. Hay tanto que contar y yo me quedé con varias preguntas en el tintero. Y pues ojalá y la audiencia me disculpe, porque saben que trato siempre de las mejores personas sacar algo que nos impacte. Gracias. Y creo que hoy tu historia nos impactó. Pero me quiero quedar ya a manera de despedida, Guadalupe, sí, con el hecho de que tus padres seguramente se sienten muy orgullosas de ti, tu familia, tu esposo, tu hija y pues todos los que te conocen. Pues y... que sí, ¿eh? Y estaremos muy pendientes ya de tu obra. Pero creo que una obra mayor que has hecho es para con tus papás. Me estabas diciendo que tu papá te dijo que fueras la mejor en lo que quisiera ser y le hiciste caso. Pues en eso estoy todavía, no creas que... Entonces le estás haciendo caso. Estoy haciendo caso. Me parece genial. Me puedes pedir nada más, muchísimas gracias por... No tengo el gusto de conocerte personalmente. Tienes una voz muy bonita, así de... Gracias, Guadalupe. De radio, de locutor, quién sabe cómo me escucharé yo, ¿verdad? Pero bien, también te escuchas bien. Pero muy agradecida estoy por este tiempo. La verdad no me gustan las entrevistas, me dan como nervio. No sé, a veces siento que me voy a cantinflear. No, para nada. Pero bueno. Agradezco mucho tu espacio, tu tiempo y a todas las personas que se tomaron el tiempo de poner un corazoncito, un saludo. Algunos los conocí, a otros no los conocí en de nombre, pero agradezco el que hayan estado pues atentos a tu entrevista. Y muchísimas gracias a todos. No, pues muchas gracias a ti, Guadalupe. Estamos en contacto. Muchas gracias. Estén muy bien. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues nos vamos. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Gracias a Rocío en los controles. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.